Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Proverbios 31. Estamos considerando las cualidades de una mujer piadosa, que comenzamos la semana pasada, y la semana pasada nos enfocamos en una persona particular, su nombre era Ana, la madre de un extraordinario hombre de Dios en toda la Biblia, su nombre es Samuel. Y notamos en especial que en el caso de Samuel, un hijo piadoso es fundamentalmente el resultado de un hogar piadoso, el resultado de un cultivo espiritual. En una manera particular de padres piadosos y como hicimos notar la vez pasada en una forma significativa, el resultado de una madre dedicada a Dios y a su hogar. Este domingo pondremos especial atención en la mujer piadosa, enfocándonos en lo que la palabra de Dios nos enseña a través de este extraordinario Proverbio 31. Es sorprendente observar el contraste que existe, ¿no es cierto?, el contraste radical que existe entre lo que la sociedad moderna considera es una mujer de éxito y lo que la Biblia nos dice o Dios nos indica en su palabra en cuanto al tema. ¿Qué clase de mujer es la que la sociedad exalta? ¿Quién es el prototipo de la mujer moderna? Pensemos en algunas características de esta persona. Por ejemplo, la sociedad moderna nos diría que una mujer de éxito es una mujer que se entrega a su carrera profesional en particular. Demanda igualdad a todo nivel con los hombres y compite con ellos en todo tipo de trabajo. En algunos casos, o yo diría es muy enfático este aspecto, una mujer moderna de éxito es aquella que busca estar en un estado físico excelente. En otras palabras, se enfatiza la belleza externa, ¿no es cierto? Las vemos en camino a la iglesia todas las mañanas, ¿verdad? Todos los domingos a la mañana y todos los días corriendo, andando en bicicleta y tratando de ser mujeres que se parezcan a las modelos que ven en la televisión o en las revistas o en los periódicos. Otra característica de la mujer moderna de hoy es que es una mujer independiente. Depende de sus propios recursos. No depende de nadie más. Vive para lograr sus metas personales. Su matrimonio y hogar debe ajustarse a sus ambiciones, o el divorcio siempre es una opción en caso de que las cosas no salgan como a ella le parece. Los derechos de la mujer, eso, los derechos de la mujer parece ser el lema que dirige su vida. Pareciera que fuera hasta el himno nacional de la mujer, los derechos de la mujer. Y por supuesto hay otros grupos que pueden entrar con sus propios derechos, pero estamos hablando en particular de la mujer moderna. Este tipo de mujer no se parece en nada a la mujer que Dios exalta en Proverbios 31. ¿Qué es el libro de Proverbios? Bueno, el libro de Proverbios es una colección de consejos, una colección de afirmaciones que los padres judíos instruían o daban a sus hijos. Obviamente, cada uno de estos proverbios fue inspirado por el Espíritu Santo y básicamente, o en esencia, el libro de Proverbios es el manual práctico para vivir una vida piadosa y los padres judíos tenían que enseñar esto a sus hijos. Por supuesto, nosotros como creyentes tenemos mucho que aprender de este manual práctico de la vida. Los primeros capítulos de este libro advierten al joven, particularmente al joven varón, ¿qué tipo de mujer evitar? La mujer adúltera, la fornicaria, la que lisonjea con sus labios, la que busca a un joven para convertirlo en presa y conducirlo a la muerte. Proverbios también nos advierte acerca de la mujer alborotadora, la mujer rencillosa, perdón, la mujer insensata. En otras palabras, los varones de Israel tenían que aprender dos cosas. Tenían que aprender qué mujer evitar y qué mujer buscar. Eso lo aprendían a través del libro de Proverbios. En varias ocasiones el libro de Proverbios nos da el contraste entre una mujer y la otra. Por ejemplo, nos dice el versículo 4 del capítulo 12, la mujer virtuosa, que es la que vamos a considerar en unos momentos, es corona de su marido. Corona de su marido. Más la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. O eres corona o eres podredumbre a los huesos del esposo. Es lo que dice acá. Proverbios 19:14 dice, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene de Jehová o viene del Señor. Yo pienso que todo joven, desde chiquito me acuerdo que mi papá me decía, yo estoy orando que el Señor te dé una buena esposa. Tenía 14 años. Yo cuando empecé a escuchar este tipo de lenguaje por parte de mi padre. Por supuesto, yo pensé, bueno, si mi padre está orando por una esposa, creo que es conveniente que yo también comience a hacer lo mismo. Y desde jovencito me puse a orar por una esposa. Y pienso que todo joven creyente, toda joven creyente debe hacer lo mismo, que el Señor le dé una esposa o un esposo que venga de Él, que venga de Él. Nos dice acá que una esposa prudente viene del Señor. Es interesante notar que el último capítulo de Proverbios, el que vamos a ver, el capítulo 31, es donde encontramos en cierta manera el clímax de todo lo que se ha enseñado a través de los 30 proverbios que anteceden. Esta es la última sección del libro y en este caso encontramos la lección, la última lección en el libro de Proverbios, la lección de una madre para con su hijo. Encontramos la descripción en este libro de una mujer prudente. Esta mujer es una mujer piadosa que toda mujer debe mirar como la meta, el estándar, el patrón a seguir si realmente va a ser una mujer de Dios. Y esta mujer también es la mujer que un varón de Dios debe escoger. Lo encontramos esto en Proverbios 31. El versículo 1 nos dice lo siguiente. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Inmediatamente nos damos cuenta que esta es una profecía o un consejo que la madre del rey Lemuel le dio a él, a su hijo. En el versículo 30, versículo 2 nos dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Podemos notar que este es lo que la madre expresa y en otras palabras le está diciendo, hijo mío, ¿qué te puedo decir? ¿Qué instrucción te puedo dar? ¿Qué te voy a dejar para que medites y hagas? Lo primero que notamos en la instrucción es el versículo 3. Le dice, no des lugar o no des a las mujeres tus fuerzas. Lo primero que le dice al muchacho es, mira, evita la fornicación. Evita la fornicación. Esta es la tentación más común para todo joven, ¿no es cierto? El pecado más común y se hace cada día más fácil hacerlo porque en primer lugar es accesible, es fácil. Y en segundo lugar, desafortunadamente, tristemente, es algo que la sociedad acepta como normal, ¿no es cierto? Ah, es normal. Y si no lo hace un jovencito, yo recuerdo viviendo en Latinoamérica, algunos papás pensaban y algunos otros pensaban que era muy raro, era una persona media que había que sospechar de él. El que no lo hace se consideraba extraño, una persona rarita, ¿no? Por supuesto, los muchachos no querían ser raritos. Los versículos del 4 al 7, esta mamá le dice a su hijo que evite también la borrachera. Evita la fornicación, evita la borrachera. En los versículos del 8 al 9, esta mujer instruye a su hijo en cuanto a prestar atención a los necesitados. Pero comenzando con el versículo 10 en adelante, que ya leímos, esta mujer llega a lo principal que se encuentra en su corazón. Básicamente le dice, por sobre todo, hijo, busca una mujer y una esposa excelente. Encuentra una buena esposa. Eso es fundamental. La idea es que con esta mujer, con esta esposa, vas a pasar tu vida y ella en gran parte determinará tu éxito como hombre de Dios y tu influencia en esta vida. Alguien dijo que detrás de un gran hombre hay una ¿qué? Una gran mujer. No me acuerdo quién lo dijo, pero tenía razón. Bueno, esto es básicamente lo que encontramos en los versículos del 10 al 31. Y vamos a notar en este pasaje que se describe a la mujer piadosa en seis maneras. Se describe a la mujer virtuosa o piadosa en seis maneras. La describe en su identidad como esposa, número uno. Número dos, en su devoción como ama de casa. Número tres, en su generosidad como persona en la sociedad. Número cuatro, su influencia como maestra en el hogar. Número cinco, su efectividad como madre. Y número seis, su excelencia como mujer de Dios. Seis maneras de describir a esta mujer virtuosa. Para comenzar, tenemos que decir que esta descripción no se refiere a una mujer en particular. Esta mujer no existía. No era alguien en quien esta señora, esta mamá de Lemuel, estaba pensando. Esto describe a una mujer ideal, una mujer de Dios. Esta es la meta a la cual toda mujer debe apuntar. Estas son las características que una mujer de Dios debe imitar. Ese es el propósito del proverbio. Y no solamente eso, sino que el hijo debe buscar este tipo de mujer. No es alguien que existía, pero es la mujer ideal. También debemos decir que este tipo de mujer es muy difícil de encontrar, ¿no es cierto? Lo dice, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Como diciendo, es difícil, pero hay que buscar. Mujer hacendosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. No se compara eso. La mujer virtuosa o hacendosa en hebreo quiere decir, virtuosa es una traducción de la palabra fuerza. Es una mujer de fortaleza, es una mujer de sustancia, posee fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza moral y fortaleza espiritual. Es una mujer sólida en todo orden. Por eso es difícil de encontrar. Y alguna hermana estará pensando, bueno, es la mujer virtuosa, qué bárbaro, es difícil de encontrar, pero una mujer de este calibre merece un tipo de calidad también, ¿no? Por supuesto. Y Proverbios capítulo 26 nos dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Ahí está. O sea, un hombre digno, un hombre realmente cabal, íntegro, como Dios manda, también es difícil de encontrar. Ustedes pueden ver que Proverbios también nos dice, entonces, que un hombre virtuoso, un hombre de calidad, un hombre de calibre, es difícil encontrar. Pero hoy es el Día de la Madre, entonces nos enfocamos en la calidad de la dama, de la mujer, que es difícil hallar según este pasaje. ¿Cuáles son entonces las cualidades que un joven debe buscar en una mujer? Este es el consejo de la mamá de Lemuel. Por lo general los jóvenes se fijan en buscando una esposa en las cualidades totalmente secundarias, que no son las más importantes. Casi siempre comenzamos por lo más secundario, el aspecto físico, ¿no es cierto? Tal vez en algunos casos su posición social, a ver si pertenece a cierto nivel de la crema social, ¿no? Su vestimenta, sus recursos económicos, tal vez, etc. Estas son cosas que el hombre por lo general busca, pero veamos lo que Dios enfatiza al estudiar a esta mujer. Eso es lo que queremos ver. En primer lugar, entonces, notamos su identidad como esposa. Su identidad como esposa. El versículo 11 del capítulo 31 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Fíjense, esta es una mujer de confianza en su relación matrimonial. Se puede contar con ella, aun cuando el esposo esté fuera y tal vez en un lugar lejano, y tal vez por varios días, nos dice acá que el esposo de esta mujer en el versículo 23 estaba en las puertas allá, se sentaba con los ancianos de la tierra, allá andaba lejitos. Sin embargo, dice acá que el esposo de la mujer de este hombre era una persona confiable. La implicación es que su marido puede estar lejos y tal vez lejos por cierto tiempo a veces, sin embargo, él sabe que todo está bajo control en el hogar. Su esposa va a cuidar de los hijos, va a cuidar de los recursos de la casa, va a cuidar de las personas que trabajan en la casa. Como vemos, tenía doncellas, tenía criadas. Él no tiene sospechas de su esposa, no se preocupa de que ella le va a ser infiel y que cuando él regrese las cosas van a estar bien. Esta mujer, como Pablo la describe en 1 Timoteo y Tito, era una oikodéspotes, que quiere decir una gobernadora de la casa, una que administraba la casa. Ella es la que administra, coordina las actividades y ejerce la mayordomía de la casa mientras su esposo está afuera. Esto trajo a mi mente, recordaba yo, cuando vivíamos en México y fuimos misioneros allí en México, en Costa Rica, a menudo yo tenía que salir por una o dos semanas a predicar por ahí y estar con los ancianos de la ciudad allá en las puertas. Y Bárbara se quedaba en casa y yo estaba totalmente confiado que las cosas iban a estar totalmente bien. Enseñábamos a los chicos en casa, teníamos que hacer todas las cosas de la casa y yo podía salir tranquilamente y descansar, que cuando regresara todo iba a estar bien. Y Bárbara me iba a recibir bien también. Le confiaba en ella. Una mujer virtuosa es alguien en quien su esposo entonces puede confiar. Noten el versículo 12, que hay algo más que la hace confiable. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ella le trae el bien y no el mal. Lo fortalece, lo alienta cuando se encuentra pasando por momentos difíciles, y a veces esto sucede. Ella nunca habla mal de él, al contrario, lo exalta, lo edifica. Noten algo más, esto no es algo que ella hace de vez en cuando, sino que dice acá el pasaje que exalta o edifica o alienta a su esposo, le hace el bien, ¿cuántas veces? Todos los días de su vida. Su fidelidad no es temporal, no varía con los altos y bajos de la vida. Cuando nos casamos hicimos un voto, ¿ustedes recuerdan? Dijimos que íbamos a vivir con nuestro cónyuge en las buenas y en las malas. Dijimos que era a través de la enfermedad y a través de la salud, en gozo y en tristeza, en abundancia, en necesidad. Esto es lo que esta mujer hacía justamente. Recordó sus votos, recordó su promesa y le hacía el bien todos los días de su vida. Nunca pasó por su mente el hecho de que, bueno, si las cosas no van como me las esperaba, divorcio, así fácil. No. Esto es lo que Pablo enseña a Tito, a las mujeres, que amen ¿a quién? A sus maridos, que amen a sus esposos, que les hagan el bien. El mismo tipo de concepto. Y el resultado es lo que vemos en el versículo 23. Su marido es conocido en las puertas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, su marido era tenido en alta estima, era una persona que muy respetada en la sociedad, en la profesión que él había escogido. ¿Por qué? Porque era libre de hacer todo esto, porque tenía una mujer excelente, una mujer virtuosa, una mujer que le hacía el bien, que contribuía a su estima, a su excelencia en la sociedad. Interesante. En segundo lugar, podemos notar que una mujer virtuosa es devota como ama de casa, o tiene devoción a su llamado como ama de casa. En muchos círculos el ser ama de casa hoy no es popular, digamos, ¿no es cierto? Si hiciéramos la pregunta a un grupo de jovencitas, digamos, de la escuela secundaria o de la universidad, ¿qué es lo que quiere ser en el futuro? Y una de ellas dijera, bueno, francamente, lo que quiero hacer es casarme, criar hijos y, francamente, ser ama de casa. ¿Qué piensan sería la reacción de sus compañeras, sus compañeros, su maestra, su profesora? Pensarían, bueno, es un poquito rarita la pobrecita, ¿no? O sea, no se ha puesto al día con los tiempos modernos. Un poquito, como que todavía no se da cuenta de la situación. No se ubica donde estamos. Vivian Gornick, que es una profesora en la Universidad de Illinois, que es una líder feminista, nos dice que el ser ama de casa es una profesión ilegítima. Eso es lo que ella dice. Y la compara a la profesión de la prostitución. Es lo que ella dice. Hasta ese extremo han llegado algunas de estas líderes feministas. Imagínense. Claro, esas son las más extremas, ¿no? Sin embargo, en la sociedad de hoy, el concepto de ser ama de casa no es algo que se acepta comúnmente. Sin embargo, cuando escudriñamos la palabra de Dios y vemos lo que Dios dice en su palabra, Dios siempre exalta a la mujer que se dedica al hogar. La exalta. En el versículo 13 observemos lo siguiente de esta mujer dedicada a su hogar. Dice que busca lino, lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos. Versículo 13. Busca lana y lino. No es que busca lana, dinero, no. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Esta mujer busca y provee ropa que ella misma ha tejido para su familia. El lino era una tela de calidad que se usaba, por supuesto, para tejer. Ella no es una mujer perezosa a pesar de que quiere ser ama de casa. Algunos piensan que si quieres ser ama de casa te vas a pasar sentada en el sillón mirando novelas. No, esto no es a lo que esto se refiere, sino que es una trabajadora en el hogar. Alguien que busca materiales para transformarlos en ropa para su familia. Y lo hace, fíjense, con voluntad, lo hace con alegría, lo hace con deleite. En otras palabras, trabaja para los suyos y lo hace con alegría. No se queja. Encuentra en eso satisfacción porque lo que le motiva es el amor que ella tiene para con los suyos, para con su familia. El versículo 14 nos dice que es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Ah, fíjense, aparentemente viaja cierta distancia para proveer los mejores alimentos y variedad en las comidas para los suyos. O sea, no iba a la tiendita de la esquina, aparentemente iba lejos a comprar lo mejor. Y dice en el versículo 15 que también se levanta cuando aún es de noche. Y da alimento a los de su casa y ración a sus criadas, dice Valera, ración a sus criadas. No solamente compra lo mejor para proveer el alimento, sino que se levanta temprano para preparar los alimentos que la familia necesitaba. En esta época no había supermercados, no había alimentos así instantáneos. No había comidas rápidas, mezclas de esas que nos ayudan a preparar algo fácilmente. No había microondas, no había cocinas con todos los artefactos necesarios para hacer una comida de esas rápidas que hoy tenemos. Gracias a Dios por eso, ¿no? Sino que era algo que demandaba esfuerzo, que demandaba sacrificio, demandaba levantarse tempranito, hacer todo lo necesario para que cuando llegara la hora de comer todo estuviera listo y dispuesto. Demandaba esfuerzo y sacrificio. Esta mujer estaba comprometida con el bienestar de su familia. Estaba mucho más preocupada con la bendición y la alegría de aquellos que ella amaba que con satisfacer sus deseos personales. Eso creo que lo estamos aprendiendo a través de esto. La frase dar ración a sus criadas no se refiere que les daba de comer a ellas. La palabra ración, que traduce, por supuesto, Biblia de las Américas como da tarea a sus doncellas, es una palabra que quiere decir tarea, quiere decir labor en hebreo. La Septuaginta, que es la Biblia, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, la Septuaginta es la traducción del hebreo al griego. Usa la palabra erga, de donde sacamos nosotros la palabra trabajo, también tarea. Quiere decir trabajo. Entonces vemos que esta mujer tenía una tarea administrativa. No solamente preparaba los alimentos, sino que delegaba tareas, responsabilidades a las sirvientes de la casa, aquellas que doncellas, las criadas que trabajaban con ella. Esto nos da una idea también que esta mujer tal vez vivía en un contexto de bastantes recursos. Tenía sirvientes. Como podemos ver, la tarea de un hogar, el trabajo de la casa, demanda varias cosas. Mire, esta mujer era economista, era mayordoma o mayordomo, sabía analizar las necesidades y conseguir los productos que estaban al alcance, planeaba, ejercía fortaleza física, demandaba sacrificio y dedicación al esposo, a los hijos y habilidad para también delegar responsabilidades. En otras palabras, la tarea de ama de casa no es una tarea simple, sino es una tarea que demanda una mujer especial. No es inconsecuente. También notamos que esta mujer tenía tiempo y habilidad para llevar a cabo una pequeña industria. Nos dicen los versículos del 16 en adelante que esta señora considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza con sus brazos. Versículo 18, ve que le va bien en sus negocios, su lámpara no se apaga, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. En otras palabras, aparentemente tenía una pequeña industria en la casa donde ella tejía, hacía y producía cierto dinero y con ese dinero que ella obtenía, compraba propiedades también. Esta era una persona realmente emprendedora y astuta, aparentemente, para los negocios. Pero noten que lo primero era su hogar. No es que hacía del negocio lo más importante, sino que lo hacía para traer el bien a los de la casa, traer el bien a los suyos. No era para satisfacer un objetivo personal, aparte del hogar. No era una mujer egoísta. No era egoísta. Fíjense el versículo 21, salteándonos por un segundo, el versículo 20, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Hasta el versículo 25 nos habla del tipo de vestidura que su familia tenía. El producto de su esfuerzo industrial es que toda su familia tiene lo necesario para protegerse del crudo invierno palestino. Ustedes saben que en Palestina nieva. Y no solo eso, sino que las ropas que visten, que su familia vestía, indicaban que era una mujer de buen gusto. ¿Notan eso? Dice ropa escarlata, lino fino, ropa de púrpura. Estos son materiales y descripciones de ropa de clase, de calidad. Tenía buen gusto para vestirse a sí misma. Fíjense lo que dice el versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Esta dama era una dama elegante. Me gusta a mí eso. Pienso que si su marido era un hombre importante en la sociedad, su esposa tenía que vestirse adecuadamente a lo que su esposo era. Y es justamente lo que aquí sucede. Dentro de los medios y recursos que Dios nos da, es lindo y digno ver a una dama bien presentada, sin ser ostentosa, por supuesto, porque de eso también habla la Biblia. Pero esto era una dama que tenía cierta distinción. Era una mujer de clase. En tercer lugar, notamos que esta mujer se caracteriza por su generosidad para los que la rodeaban en la sociedad. No solamente trabajaba para su familia, sino que aparentemente se preocupaba por aquellos también que la rodeaban. Fíjense el versículo 20 ahora, regresando. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Dice Valera, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esto es de esperarse, ¿no es cierto? Si es una mujer virtuosa, su preocupación por el bien de aquellos que no poseen los recursos que ella tiene, también va a ser algo que está sobre su corazón. Ella se preocupaba por los desafortunados, por aquellos que no poseían, por aquellos que no tenían lo suficiente. Nos dice que extiende su mano al pobre. Está involucrada, posiblemente haciendo ropa, proveyendo alimentos, dándole dinero, quién sabe. El punto es que alargaba sus manos, indicaba que se acercaba a aquellos que aún no se acercaban a ella. Era una mujer que trataba de llenar las necesidades de los que vienen a ella y los que estaban a cierta distancia también. Eso demuestra generosidad de espíritu. Era una persona generosa. ¿Ustedes recuerdan la historia de Dorcas en Hechos? Yo creo que Dorcas es la representación de esta mujer piadosa, particularmente en esta virtud. En el capítulo 9 de Hechos, el versículo 36, se los leo simplemente, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es Dorcas. Esta mujer era rica que era rica, tenía dinero. No, dice, era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Ustedes recuerdan, murió. Y en el versículo 39 leemos que Pedro entró, Pedro se levantó y fue con estas personas que la rodeaban. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, noten, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Fíjense, Dorcas había tenido un ministerio de alcance al menesteroso, alcance a las pobres viudas. Y la recordaban como una persona generosa. Esta es una mujer piadosa, es una mujer virtuosa. Se caracteriza por alguien que extiende sus manos a los necesitados. Era generosa con otras personas, además de las de su familia. Número cuatro. En cuarto lugar, vemos que era una mujer piadosa por su influencia como maestra. Su influencia como maestra en el hogar. Dice que fuerza y honor son su vestidura, el versículo 25. Se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La enseñanza eficaz siempre comienza con lo que uno es como maestro. Acá nos dice que fuerza y honor son su vestidura. Nos habla de su dignidad, de su carácter, de su persona, su identidad espiritual. Era una mujer ejemplar. Su enseñanza comenzaba fundada sobre la base de una vida íntegra. Podía enseñar con autoridad porque primero vivía lo que enseñaba. Eso es lo que nos está diciendo acá el proverbio. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, la gente se admiraba de su enseñanza porque enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, que en el capítulo 23 de Mateo nos describe Mateo como personas que hablaban pero no hacían? Esta mujer era una persona que hacía, vivía lo que enseñaba. Dice que se ríe del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que se ríe del futuro. Bueno, no tiene temor del futuro, porque sabe que el futuro está en las manos de Dios. Sabe que todo va a ir bien, porque ha dedicado y ha puesto todo en las manos de Dios. Le va a ir bien a ella y le va a ir bien a sus hijos, porque han sido instruidos en los caminos del Señor. Han sido instruidos en los caminos de Jehová. Entonces, a partir de esta vida ejemplar, vemos que abre su boca con sabiduría, nos dice el versículo 26. Abre su boca con sabiduría. Yo creo que el padre debe ser, sin duda, el maestro del hogar, el sacerdote del mismo. Esa es su posición. Pero la persona que cotidianamente, constantemente y continuamente está con los chicos es la mamá. Y día tras día y hora tras hora es la que le enseña. Y su influencia, obviamente, es incomparable. Nos dice que les está enseñando. Y les enseña la ley de clemencia o la ley de compasión, está en su lengua. Gesed, la ley. Esta era la actitud con la cual enseñaba. Era una persona compasiva. Era una persona que enseñaba con palabras dulces, de compasión. Hablaba de manera agradable, ministrando gracia a los que le escuchaban, que eran sus hijos. Esta es sabiduría de Dios. A veces como varones somos un poquito más secos, más agrios. Claro, no quiere decir que no hay mujeres agrias. Lo que estoy diciendo es que esta mujer virtuosa enseñaba con palabras de sabiduría, de clemencia, de bondad. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros los varones. Yo sé que a mí en particular me falta un poquito de eso. En quinto lugar, la mujer piadosa es una bendición como madre. Es una bendición como madre. Nos dice el versículo 27 que ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. En otras palabras, no come de balde. Ella está vigilando todo lo que sucede en el lugar. Tiene todo bajo control como resultado de su esfuerzo. Cada necesidad de la familia es satisfecha. Y esto se observa, fíjense, en la reacción que los hijos tienen para con ella. Estamos hablando de una mujer que es una bendición en el hogar. ¿Saben cómo sabemos eso? Por lo que los chicos dicen y lo que el esposo comenta. Sus hijos se levantan y la llaman, ¿qué? bienaventurada. No que se llamaba bienaventurada, la llaman bienaventurada. Y dice que su marido también la alaba y le dice que de entre todas las mujeres tú eres la mejor. Su familia la tiene entonces en alta estima. Sus hijos la alaban, su esposo la alaba. ¿Por qué? Porque ha invertido su vida en ellos. ¿Es cierto? A veces parece que el tiempo que una madre dedica a su familia no se aprecia. ¿Verdad? Que cuando los chicos son chicos nadie te da gracias y todos te consumen con sus necesidades, su tiempo, dónde quieren ir. Y uno da y da y da, y energías y esfuerzos, sacrificios. Pero ¿saben qué? La inversión que uno pone la primera parte de la vida en la familia produce dividendos que se cosechan la segunda mitad. Y estamos empezando a reconocer y ver eso en nuestra familia. ¿Cuántas veces pusimos, invertimos y llevamos y ay madre? Y de repente nos damos cuenta que eso tenía un real valor y en el diseño de Dios eso es lo que Él desea. Esta mujer dedicó su vida para el bien de su familia y ahora la familia la honra, le paga honrándola. Este es el diseño de Dios. Esta es la mejor inversión que una mujer casada y con hijos puede hacer. Invertir su tiempo, sus energías, su esfuerzo en la familia, especialmente cuando los chicos están creciendo en la familia que Dios le dio. Lo triste es que cuando una mujer se dedica a perseguir sus propios deseos egoístas y termina su vida sin nadie alrededor. Y si ha tenido hijos, a menudo lo que sucede es que estos hijos la tratan con el mismo abandono que ella demostró cuando ellos crecían. Entonces acá nos indica esto, que la paga de la inversión que uno dio a los chicos es la honra que una madre recibe más tarde por parte de ellos y por parte de su esposo. Qué importante eso, ¿no es cierto? Qué lindo ver. Esta es la real bendición. Nuestros hijos nos van a bendecir y buscarán criar a sus hijos como también fueron criados. ¡Qué bendición! Y así se multiplican las generaciones. Finalmente, número 6. Llegamos a este último punto y característica de una mujer virtuosa. Su excelencia como persona. Observen el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová será alabada. En hebreo la palabra aquí traducida gracia quiere decir forma corporal, la figura física de una mujer. Y nos dice acá el pasaje que la figura física de una mujer es engañosa. ¿Por qué dirá eso que es engañosa? ¿Saben por qué? Porque eso no es lo que ella es. Por fuera se ve bonito, pero hay un dicho, no todo lo que brilla es oro. Así que por fuera a lo mejor es una Marilyn Monroe, pero por dentro no vale nada. Dice que es engañoso eso. Y dice que la belleza externa es vana. Es vana. En otras palabras, vacía. Fíjense, esto es justamente las dos cualidades que el mundo enfatiza. Figura física y belleza externa. Belleza física. Eso es lo que el mundo enfatiza, como si fueran las más importantes. Y la verdad es que no lo son. Una es engañosa y la otra es vana. ¿Se han puesto a pensar cuántos de los individuos, hombres y mujeres hermosos del mundo? Estoy hablando de actrices de cine, actores, cantantes y todos estos que la televisión y los medios masivos de comunicación exaltan como los bellos, los hermosos, hermosas del mundo. ¿Se han puesto a pensar cuánto de ellos realmente son satisfechos? Son los individuos más infelices de la sociedad. Se casan, se descasan, y no era porque la mujer que acaba de divorciar era fea. Uno dice, qué bárbaro. Mirá quién dejó. Si fuera por belleza física, uno diría, ¿qué le pasó? Está loco, se le cayeron las, las canijas. Y las mujeres lo mismo. ¿Pero saben qué? No están satisfechos. ¿Por qué? Porque la forma física y la belleza exterior, la Biblia me dice, son engañosas, son vanas. Eso es lo que Dios dice. Ahora, recordemos que esta era una mujer equilibrada. Esta era una mujer de clase. Ya dijimos que era una persona que trataba de vestirse y presentarse lo mejor posible. Se vestía con decoro, era atractiva. Pero eso no era lo principal en su vida. Ese es el punto. No era lo principal. La mujer que Dios quiere y la mujer que todo hombre debe buscar es la mujer que teme a Jehová. Eso es lo que dice acá. Esta es la mujer que se caracteriza por su devoción personal a Dios. Entonces, si vivimos, escuche bien, hombre, varón, esposo, si vivimos con una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, estamos en el mejor ambiente posible. Realmente somos bendecidos. Todas las demás virtudes de una mujer piadosa se desprenden de esta virtud principal, que es el temor a Jehová. Todo lo demás es secundario y se desprende de esa. Solo Dios puede producir este tipo de mujer. Nos dice que la mujer virtuosa es ¿de quién? Del Señor. Proverbios 31 nos indica esto. El comentarista Matthew Henry nos dice que Proverbios 31 es el espejo frente al cual toda mujer cristiana debe verse a sí misma. Proverbios 31. Cuando leemos Proverbios 31, la mujer cristiana debe mirarse ahí y ver, eso es lo que debo ser. Entonces, ¿quién es esta mujer? En primer lugar, es la mujer que Dios exalta. Es la mujer que Dios denomina virtuosa. La mujer que Dios llama honrosa. Una mujer que es leal a su compañero, ya lo vimos. Una mujer que se dedica a su hogar. Es una mujer generosa y compasiva con los necesitados. Es una mujer que vive y enseña sabiduría. Es una mujer que cumple el llamado de una madre, por eso los hijos y su esposo le dicen alabada. Y finalmente es una mujer que teme y ama a Jehová. Francamente, no podemos pretender enseñar esto a nuestra sociedad. La sociedad no acepta esto, se ríe de esto. La mayoría de la gente piensa que es absurdo pensar en una mujer en estos términos, pero es lo que Dios desea de toda mujer que se llame cristiana. Así que, hermana en Cristo, como dijimos, este es el ideal. A todos nos falta llegar a este ideal, pero es el patrón, es la meta a la cual nos dirigimos. Y es lo que Dios desea para cada una de las mamás y mujeres que se encuentran escuchando este mensaje. Gracias a Dios por la palabra de Dios y por lo que Él nos enseña. Estamos contentos con este Día de la Madre. Estamos agradecidos al Señor por el permitirnos abrir su palabra y enfocarnos en lo que Él dice. Es importante. Y quisiéramos entonces concluir con una palabra de oración pidiendo la bendición sobre nuestras mamás, de esta congregación y de aquellas que escuchen este mensaje. Padre Celestial, te agradecemos una vez más en esta mañana por habernos permitido abrir tu palabra, leerla, reflexionar en lo que tú nos enseñas y notar, Señor, lo que tú exaltas y subrayas de importancia en cuanto a una mujer virtuosa. Padre, gracias porque, aunque nos falta llegar a muchas de estas características, sin embargo, tú nos presentas esto como la meta. Gracias por el consejo de esta madre a su hijo Lemuel, que sirve como base de instrucción a tantos hijos a través de la historia, ha servido y continúa sirviendo. Gracias, Señor, porque nos sirve como base de nuestra enfoque de nuestra meditación para madres cristianas aún dentro de nuestra congregación. Te pido, Padre, que tú toques corazones, que ayudes a las hermanas aquí presentes a ver dónde esto de alguna manera tiene que ver con ella.